Saludos, hola, hola. Somos el Metapodcast de iVoox o iVoox, o como quieras llamarlo. iVoox es una plataforma de podcast y radio en español y es la tercera app de podcast más utilizada en España, solo por debajo de YouTube y Spotify. Actualmente cuenta con más de 5 millones de usuarios registrados. Fue fundada en 2010 por Juan Ignacio Solera dentro del grupo Intercom. Tipo privada, 2008, principio fundador, todas esas cosas, iVoox.com. Información general, iVoox ofrece mayoritariamente contenido en habla castellana y sus usuarios residen en una gran proporción en España. Esto estaría mal. Pues en castellana no, sino en español. Exactamente, en español. El portal proporciona de forma gratuita los archivos de audio que se pueden encontrar a través de la página web o de una aplicación para dispositivos móviles. También ofrece la posibilidad de crear podcasts siempre que se tenga en cuenta la propia de publicar el contenido. Para obtener ingresos se lucra de la publicidad. Asimismo, los autores de los podcasts pueden hacer pagar una cuota a los suscriptores para monetizar su contenido. Y tuvo un auge durante el boom de los podcasts en España durante la pandemia susodicha. Programas populares: Stan Berry Fells Beatles Podcast de José Ángel Martín, El Vuelo de Yorks de Jorge Manuel Placid Paulerana, El Rey del Cachopo, miniserie sobre los crímenes cometidos por César Román, La Contrahistoria de Fernando Díaz Villanueva, Año 1 después de Diego por Mundo Deportivo, Campamento Krypton, V9, Fórmula 1 en español. Polémicas. Algunos medios han señalado que iVoox puede ser un foco de fake news porque carece de un equipo de moderación, así como de jugar a favor de las grandes cadenas de noticias como Cadena SER, Los 40 Principales, Cadena COPE o el diario de extrema derecha OK Diario. Por su parte, el fundador Juan Ignacio Solera ha desmentido que este sea el caso. Pues así te decimos y así te estamos con Tainer, que este Metapodcast de Internet se convierte en Metapodcast de iVoox. Bueno, que no somos Metapodcast nosotros, pero Metapodcast de iVoox. O de iVoox, o de como lo quieras nombrar. Esto es lo que tiene. Sí, y así estamos, y así te lo estamos contando. Así te lo estamos contando ahí con la chuletilla que no nos puede faltar por aquí. Esto es el contenido, el Metapodcast de iVoox, de iVoox. Somos como Groucho Marx. Estos son nuestros principios. Si no les han gustado, tenemos otro. Ahí lo dijo el gran Groucho Marx. Estos son mis principios. Si no les gusta, tengo otros. Metapodcast de iVoox. Metapodcast de iVoox. En Internet Podcast. Así, bueno, lo podríamos haber hecho peor, sin tomas falsas ni nada. Sí, ha quedado falso, pero ha quedado ahí, ¿no? Es lo que tiene. Sí. Ahí estamos, ahí hacemos las marquitas, estas cosas que digo, bueno, esta parte la tenemos. Más o menos, más que sea, así tal. Y con esas cosas. Pero ahí está. El Meta Podcast de iVoox, de iVoox. No creo que sea creíble, Net. Tampoco sea creíble, Inter. Porque sí tenemos principios. Los tenemos. No hablamos de principios religiosos, petando a la gente que sí sea religiosa, pero nosotros no. Sino que tenemos los principios de nuestra abuela materna, nuestra abuela Chicha, y de nuestra mamá Fuensila. Esos son nuestros principios. Y eso ni se compran ni se venden como el cariño verdadero. Sabemos que tienes una historia que contar. Publica tu podcast en la comunidad más grande de oyentes en español. Nosotros nos encargamos de darte a conocer al mundo. No importa dónde estés, queremos que tu única preocupación sea crear contenido. Por ello te ofrecemos todas las herramientas para crear y gestionar tu podcast desde todos tus dispositivos. Entiende cómo es tu audiencia y lo que les gusta. Mejora tus contenidos. Sea cual sea el tamaño de tu comunidad, sabemos lo importante que es para ti. Conecta con ella y fortalece vuestro vínculo. Gana dinero a medida que crece tu audiencia. Activa las suscripciones para tu podcast o consigue patrocinios de grandes marcas. Tienes todas las herramientas para conseguir vivir de lo que más te apasiona. ¿A qué esperas? Comparte tu pasión con iVoox. Saludos desde Internet. Tiramos aquí y evidentemente esto hemos hecho una parodia como crítica a que habíamos vendido nuestra alma a ser metapodcast de iVoox o de iVoox, como lo quieran llamar. Y no es así, por supuesto. No es así. Y este podcast, simplemente decimos, bueno, gastamos un capítulo en esto. Bueno, lo hacemos a nuestro estilo, a nuestra manera. Lo que contamos, los principios de Groucho Marx. Estos son mis principios. Si no les gusta, tengo otros. Ya digo, tengo los principios de mi abuela materna, mi abuela Chicha, de mi madre. Y de toda mi familia en general. Así que, y amigos también, por supuesto. O sea, que son como parte de la familia. iVoox, ya no me gustó desde un principio por la empresa que estaba atrás de Intercom, que son también los de Soctonic, que al final nos llegaron de malware por todo Internet. Y este podcast, incluso en su tiempo, barajó presentar un proyecto de podcast para Soctonic, pero no, menos mal que no lo presentamos ni lo hicimos, porque como acabó Soctonic, pues habría sido fatal para nosotros también. iVoox ha decidido un trato comercial con la empresa Mediaset, la empresa de la telebasura en España, Telecinco, 4 y todas esas canales que yo dejé de ver la televisión, precisamente eso te genera una higiene mental impresionante. Y han hecho ese acuerdo de partners con ellos que por eso nosotros decidimos, pues, dejar de estar en iVoox, este podcast. Ya lo teníamos pensado también hace tiempo. Hace tiempo lo habíamos pensado de que estar en iVoox, aunque bueno, incluso también en Hispanoamérica siguen bastante por iVoox. Casi nos manteníamos más por eso que porque realmente, pues bueno, una plataforma que nunca nos ha terminado de gustar. No hemos hospedado allí nunca los audios directamente, sino lo enlazamos al reproductor de iVoox. Así que no hemos estado usando directamente el hosting, sino el tráfico que se deriva al podcast. Voy a ponerme serio, pero hay que ponerse serio con estas cosas porque como creador de contenido, nosotros podemos hacer un contenido que busque ser entretenido, divertido, pero siempre, siempre con seriedad y con rigor, todo el que podamos. Y eso no nos permite ahora estando en esta plataforma y en lo que se ha convertido. Escuchamos al compañero Yoyo Fernández también, de que también ha dejado iVoox y aquí tenemos un pantallazo de su comentario que lo deja bien claro también. Y ahí está. Y nosotros, por un lado, pues hemos estado ahí en la batalla también, que está suponiendo eliminar los audios. He encontrado un vídeo que te compartiremos también sobre cómo eliminarse de la cuenta de la plataforma iVoox. No lo hemos logrado todavía, nos sale un error. Sí hemos llegado al punto donde hay que hacerlo, darse de baja en iVoox. Aquí nos saldrá aquí, tenemos aquí en el móvil, ahí con el dibujo de la cuñada de Al Pacino, acompañándonos. Y ponemos eso, ¿no? Que nos ponga nuestro mail, nuestra contraseña, y que pongamos que por qué te quieres dar de baja en iVoox. Y lo hemos puesto así de claro, por entrar en iVoox Mediaset como partner. No queremos pertenecer a nada que tenga que ver con esa empresa audiovisual y sus contenidos de telebasura. Gracias por el tiempo de servicio de iVoox y saludos. Eso es el trámite que estamos haciendo de baja, el texto que preparamos, el texto que enviamos ahí, pero nos sigue dando error. Llevamos nosotros 3 días batallando, donde tendremos que comunicarlo por otra vía de soporte para eso, porque sería desaparecer y ya no estar en la plataforma. Y es, ya digo, la decisión que he tomado yo como responsable del contenido de Interinet. Y ya digo, darnos a respetar porque mi abuela siempre diría eso, que no te juntes donde esté esa basura. Así de claro, y así de claro somos en este podcast y lo vamos a seguir siendo mientras estemos aquí. Mientras yo esté con este podcast, así seremos. Habrá pérdida de oyentes, no teníamos tampoco tantos oyentes en iVoox, pero evidentemente estas cosas te llevan pérdidas también, habrá que asumirlas y seguir en las plataformas que estamos, como YouTube, como Spotify y también en tu suscriptor de podcast con el feed, puedes escucharlo en cualquier plataforma, en este caso, aplicación para escuchar, para seguir los podcasts. De iVoox no me gusta ni hasta el sonido que tiene. iVoox de Vox, ¿no? Está incluido ahí pues un partido de la ultraderecha en España que también suena bastante feo como es. Así que otra cosa más que añadir a todo eso. Así que nuestra decisión está tomada. Nos vamos de iVoox. Y decimos a ello que adiós iVoox. No queremos ser la audio basura. Ácido sulfúrico, ha sido un placer. Gracias. Abrazotes y besotes.